Se cumplieron 17 meses de la desaparición de Joana Ramallo y familiares, amigos y organizaciones denunciaron la falta de respuestas de la justicia. Este 26 de diciembre hubo una concentración y radio abierta en los tribunales federales. La consigna fue: juez Kreplak, fiscal Ferrara, la causa está parada. Esto explicó Marta Ramallo, mamá de Joana, desde la actividad. Hoy 17 meses se cumplen de la desaparición de Joana. Hace 3 meses el fiscal Shapiro se tuvo que retirar de la causa porque asumió otros cargos. Hace 3 meses que hay un nuevo fiscal y hace 3 meses que la causa no se está leyendo con el nuevo fiscal. Hace 3 meses que a Joana no la está buscando nadie. Hace 3 meses que a Joana la están abandonando por segunda vez. Hace 3 meses que los jueces y fiscales están desapareciendo por segunda vez a Joana. Joana fue vista por última vez el 26 de julio del 2017 en una estación de servicio en lo que se conoce como la zona roja de la ciudad de La Plata. Desde ese momento, su familia denunció que fue víctima de una red de trata. 17 meses de impunidad pasaron desde aquel 26 de julio del 2017. 17 meses de impunidad, de impotencia, de odio, de dolor, una mezcla de todo, porque no pensé que íbamos a llegar a 17 meses sin Joana. No pensé que la justicia los iba a dar otro golpe más, como los dio ese 26 de julio. No pensé que la vida de mi hija no le importe a ni a un juez, ni a un fiscal, ni a un Estado cómplice. Marta realizó una presentación formal para exigir que el fiscal Guillermo Ferrara la atienda y le dé explicaciones por la falta de avances. Que me dé explicaciones, que me dé respuesta a las preguntas que yo tengo hacia él. ¿Por qué no está trabajando a la par con la PROTEJ? Esa sería una de mis preguntas. Nosotros veníamos acompañados muy bien de la PROTEJ, teníamos muchísimas cosas que seguir investigando y llevando adelante, cosa que el fiscal nuevo no lo está haciendo. Nada, eso te llena de bronca también porque están abandonando la búsqueda. Reportó para Farco Radio Futura desde la ciudad de La Plata.